Sí, compadre, aquí estamos, pues aquí, conmemorando el segundo aniversario del desalojo, recordando hoy, 24 de septiembre del 2011, un día como hoy, pues se suscitó el desalojo. Ese día fue un día muy, muy negro que no quisiéramos repetir, y hoy estamos, pues recordando aquí con los compañeros y más que nada pues celebrando un año más de lucha. Hoy cumplimos 2 años de desalojo y 2 años de resistencia que llevamos ya aquí en el movimiento. Así es, compa, una resistencia que pues sí se ve, ¿no? Ya las diferentes movilizaciones que se han recreado en Tamaulipas como en México, pues sí hemos estado al pendiente. No sé si nos podrías platicar un poco cómo fue esa mañana del 24 de septiembre de 2009, compa. Mira, pues fue una situación muy difícil, te digo, o sea, fue algo que no se le decía a nadie, canin. Fue una cosa muy, muy brutal, muy salvaje, por así decirlo, porque pues vías a los compañeros que los estaban golpeando, que los estaban gaseando, estaban tan chorros de agua, y ves como caen, y al caerlo, o sea, no le caía uno, le caían 5, le caían 6 policías, y a puro macanazo, patadón viejo, y órale, cabrón, y va para arriba a aventarlos hacia a lo bestia, a las patrullas. Estuvo canijo, o sea, no, ahí no respetaron sexo ni edad. Ahí agarraban parejo, niños que se atravesaban, señoras, gente de la tercera edad. Pues de hecho ahí andaba un compañero Nicasio, él igual también lo golpearon igual. Él no lo detuvieron, pero sí lo golpearon, gachamente. Como te digo, fue algo, realmente, una masacre así, gacha. Y aparte, pues con los compañeros que venían de México, la compañera Ana María, el compañero Reynoso, pues ya nos fueron inspirando más confianza, pues se fueron agregando más y ya se fue disipando el miedo, vaya. Y fue como pudimos reagruparnos y seguir hacia adelante con la lucha, con la resistencia. Y así nos hemos mantenido. Unos se han distanciado por tú sabes cómo es el movimiento, ¿no? Es cansado, es agotador, es pues te cansa, ¿no? Te va desalentando porque no ves un logro así inmediato, pero gracias a Dios nos hemos mantenido. Ahorita, como puedes ver, hubo buena participación, gente que se había alejado ya vino otra vez, y aquí estamos y nos hemos mantenido, gracias a Dios. Hemos aguantado los logros, aparte de la reorganización y de unión de ya como movimiento aquí pues regional. ¿Qué otros logros han obtenido ustedes como personas? Mira, aparte de estar organizado, pues podría decirse que ya tenemos una figura jurídica. Estamos registrados ya como una cooperativa de vivienda, ya está protocolizado, está en inscripción con la Secretaría de Trabajo, ya está en ese proceso, ¿eh? Unos tantos detalles, ¿no? O sea, ya tenemos una figura jurídica, ya no nomás somos un grupo cualquiera, ¿no? Y aparte, pues como sabes, estamos adheridos al Frente Popular Francisco Villa, tenemos el respaldo de la organización. Así es, bueno, pues está muy bueno. Y dentro de la lucha jurídica que han tenido, aparte como figura que se han concretado, ¿nos puedes platicar algo? Mira, en las cuestiones jurídicas, pues no hay avance, así que digamos, muy, muy tangible o algo así. Que te puede decir, ya se logró, ya tenemos. Es un proceso que va para largo. O sea, ni más cuando se meten las cuestiones políticas, se alargan más. Nosotros tenemos una demanda contra estas personas. La pusimos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México nos la recepcionaron. De ahí la mandaron a Reynosa. De Reynosa la mandaron a Victoria. De Victoria la enviaron acá a Tampico. Y Tampico la mandó otra vez a Victoria. Victoria la mandó otra vez a Reynosa. Es un pinche juego de dilatación, mayo. Sí. Hacerte perder tiempo están para que te desesperes, ¿no? Desgastando. Y para que dictaran una resolución de incompetencia. La mandaron, estaban en el fuero federal. Sí. Ahorita nos la turnaron al fuero común. Aquí en la Procuraduría del Estado. nos la turnaron aquí de la agencia del Ministerio Público Federal, nos la turnaron a la Procuraduría del Estado aquí en el campanario. Del campanario inmediatamente nomás la recepcionaron y la enviaron directamente con el procurador. Y ahorita precisamente, pues, ¿qué fue? El 22, entonces estuvimos ahí en la Procuraduría. Fuimos a checar ahí directamente la oficina del procurador. De ahí ya nos dieron el número de expediente que está registrado ya. Es el 160-2011 con ese número de expediente está ahí. Y pues fuimos a ver en qué estado estaba. Pues la acaban de recepcionar, no saben nada, apenas van a empezar las averiguaciones. Y pues ya en el transcurso de esta semana o de la otra, pues ya estaremos aportando pruebas, todo lo que se tenga, documental, testimonial, estaremos presentándola ahí para que esto vaya caminando. Ya, como dijo el agente del Ministerio Público, pues lo que tú me quieras aportar para ir avanzando, o lo que uno tenga, pruebas, ahí de amar. Ahí de amar. Sí. Por eso compa, no vamos a parar. Pues muchas gracias. Pues desgraciadamente hoy estamos acá conmemorando el segundo aniversario de la impunidad del estado del gobierno del estado de Tamaulipas, e inclusive el federal, porque pues, igual actuaron ahí en contubernio. Hay manos federales, como es la Comisión del Agua, que también influyó bastante, ¿no? Que igual, como es sabido, pues también tiene participación. También hay negocios con la gente del estado, pues, todos meten su manita, pues va a ver. En el reparto pues también alcanza, sí, ¿no? Claro, claro. Por eso precisamente su postura y la negativa y cerrazón de cerrarse a que no se puede y no se puede.